24/7. Podcast de noticias. Hoy vamos con tres grajeas informativas de las diferentes secciones del diario digital. Bienvenidos. Este jueves 5 de septiembre se llevará a cabo en la ciudad de Durazno el lanzamiento de campaña de la agrupación que orienta a Marcelo Luján de cara a las elecciones de octubre de 2024. La conferencia de prensa tendrá lugar a la hora 16:30 en el Hotel Central. Estarán presentes candidatos al Senado por el Partido Colorado, entre ellos Tabaré Viera y Pedro Bordaberry, además de los dirigentes departamentales. 24/7. Pasamos a otro tema. Incautan moto adulterada en Durazno tras operativo en la Plaza de las Palmeras. A las 12:40 del domingo, agentes de la Brigada de Tránsito de la Jefatura de Durazno patrullaban por inmediaciones de calle Luis Morquio y Otilia Schulze, cerca de la casa del adulto mayor. En la plaza cercana, los efectivos identificaron a tres hombres de 26, 46 y 54 años que se encontraban junto a una motocicleta estacionada. El hombre, de 54 años, con dos antecedentes penales, afirmó que la moto le pertenecía. Sin embargo, la motocicleta carecía de chapa matrícula y presentaba el motor y el chasis limados. Ante esta situación, los agentes incautaron el vehículo y dieron aviso a la fiscalía, que ordenó la citación del individuo para su sede y la remisión de la moto a la Dirección de Investigaciones para una pericia. Se esperan novedades del caso. Este martes 3 de septiembre, el aumento del nivel del río Yi se hizo evidente en su paso por la ciudad de Durazno, resultado de las recientes lluvias que afectaron el país. Por la tarde, el río alcanzó los 4,50 metros sobre su nivel habitual, según fuentes consultadas por Durazno Digital y las imágenes registradas por nuestro portal. El Centro Coordinador de Emergencias, consultado por nuestro equipo, estimó que en esta ocasión la crecida no superará los 5 metros. 24/7, Podcast de Noticias, con Fernando Salvador Báez.